Y orando, a pesar de que yo no vaya a misa, ella sigue orando para que a su hijo y a su familia, pero a todo el país le vaya bien. Cuando ustedes vean el video, el documental, El Testigo, lo van a entender, porque esa mamá, en ese documental El Testigo, no hizo una oración de San Francisco de Asís para salir en un video. Es su cotidianidad en la mañana, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cuando yo estoy en casa con ella a veces y duermo a su lado, el reloj no despierta, no me pone el despertador, pero inmediatamente ella se levanta porque me dice: siento que papá está al lado diciéndome, Pepa, Pepa, el rosario. Porque tienes que pedir por la paz para Colombia, por la paz para tus hijos. Y entonces les digo eso porque ese aplauso que ustedes me brindaron es para mí puro amor por la vida. Así tendremos que aplaudir, salir aplaudiendo en este país para defender la vida. Para decirle a estos señores que quieren sembrar no solamente de rabia, que a eso hay que decirle no más. A ustedes que son los más jóvenes, por favor, no paren de marchar. Porque es que en este país nos están llevando de nuevo a que todos nos unifiquemos con la guerra. Yo quiero que escuchemos uno de los hombres que recogió los muertos de la iglesia de Bojayá. Se llama Domingo Chalabanense. Desde el comienzo, por favor. Cuando hicimos el Domingo, hace esta canción. Yo estoy llamando al Santo, presidente de Colombia. Ay, yo estoy llamando al Santo, presidente de Colombia, presidente de la paz de todos los colombianos, presidente de la paz de todos los colombianos. Tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos, tantos niños sin sus padres, tantas madres sin sus hijos. Por causa de la violencia hay mucho hogar perdido, por causa de la violencia hay mucho hogar perdido. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente. En esta guerra sin sentido, sufrimos los campesinos. Esta guerra sin sentido, sufrimos los campesinos. Cosa que causó tristeza, lo que pasó en Bojayá. Cosa que causó tristeza, lo que pasó en Bogayá. La muerte de tanto inocente que jamás se me olvidarán. La muerte de tanto inocente que jamás se me olvidarán. Yo les voy a pedir un poquito de paciencia porque les quiero mostrar unas fotografías para que ustedes entiendan donde estaba Ana Felicia, así, y desde ahí. Y yo con esto quiero cerrar para que, aunque hay muchos videos, hay muchas cosas, pero de pronto al comienzo se me fue mucho la mano, y es que quiero que ustedes entiendan que es que a uno no lo forman para salir, para ser periodista e ir a buscar la guerra o para hacer espectacularidad de las noticias. A mí no me gustan los reinados de belleza. Yo he aprendido a amar las mujeres de este país así como son: altas o bajas, flacas o gorditas, mayores. Sí, he aprendido a amar a los hombres de este país. Por eso cuando hago esos retratos con Eugenio, que lleva a su bebé en brazos, no me da pena decirle que es un hombre bonito, así él dude de mi hombría. Pero cuando yo le digo que me dejen hacer un retrato, lo hago convencido de que lo que tengo que transmitir es eso: humanidad. humanidad para ver que los niños del Salado, los que están creciendo hoy, a los que hace 20 días los líderes nuevamente fueron asesinados. Es que por eso les digo, es ojo, por favor, ustedes me están escuchando aquí, vuélvanse multiplicadores, sean constructores y constructoras de paz en un país en el que nos quieren devolver atrás. Yo sé que persisten factores de violencia, yo sé que en este país hay algunas zonas en donde todavía hay mucha violencia, donde se están asesinando líderes, pero hay otras zonas donde gracias al proceso de paz, gracias al proceso de paz, hay zonas que se están viviendo un posconflicto, pero puede retornar la guerra, pueden retornar de la mano de personas que están en el Senado, en algunos gremios, y que quieren hacer trizas eso que decían señores del Centro Democrático, pero que también la guerrilla del ELN con su acto criminal contra estos jóvenes policías hizo. Y nosotros como ciudadanos no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Yo durante muchos años he caminado para marchar y decir no más, para ver el dolor, pero para ver la humanidad. Yo no voy buscando imágenes espectaculares, yo voy buscando imágenes sencillas y dignas que me digan a mí que esos niños que están creciendo en el Salado, después de todo el proceso que han vivido, quieren crecer así. Yo no les pido que se abracen para una foto. Tampoco le digo a las gallinas, porque no tengo ese poder de convencimiento. Pero sí le digo a la gente que camina por Colombia y a los del exterior, es que nuestros ojos están hechos es para la vida. Yo no soy el fotógrafo de la guerra. Yo soy un fotógrafo que camina en este país para descubrir en sus espacios que Colombia es un país maravilloso, que Colombia tiene caballos de mar, ahora que está de moda Aquaman, pero que Colombia tiene también niños y niños que vuelan. Y me dicen, ah, este es carretudo paisa. Y yo digo, no, es verdad. Y qué paradoja, esa imagen, estaba haciendo un trabajo con Salud Hernández hace unos años en Aracataca, pero ahí en Aracataca, el pueblo de García Márquez, desde los árboles, niños y niñas se tiraban. Y en este caso, el Superman no es Clark Kent, sino un niño afro que se arroja desde un árbol al río. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer clic, no más. Porque esas son las fotografías, pulsaciones del alma para encontrar que qué triste. No quise hoy hablar hoy de Hidroituango, pero esta fotografía es tomada en Puerto Valdivia, allá arriba, desde el puente sobre el río Cauca, porque es convertir a un pescador y su atarraya en una mariposa. O cuando veo a las mujeres de mi ciudad, ahí al pie de la Plaza Botero, los que conocen el Museo de Antioquia y saben que a media cuadra, ese es un centro de prostitución impresionante. Y yo veo a una mujer que me dice que se llama Diana, que se llama Sandra. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues puedo tomarle la fotografía rápidamente. Pero fui y le pedí permiso. Por eso ella se está tapando la cara. Porque después de mucho dialogar con ella y decirle que para mí, ella ahí, en ese lugar que se llamaba El Tragadero, año 2000, mientras todo está a 250, una gaseosa, un pan de bono o algo que la gente se quiera comer, ella está ahí vendiendo su cuerpo. Y ella ve acercar el fotógrafo con la cámara, obviamente iba dentro del maletín, y me ve llegar y lo primero que me hace es como... Y yo le digo, permíteme tomar una foto. Y me dice, en mi casa no saben que yo trabajo en esto. Yo trabajo en esto, y me cuenta un poquito su historia. Entonces por eso me dijo Diana, sí, me llamó Diana, y después me cambió de nombre. Pero yo le dije, ¿me vas a dejar tomar la foto? Puedes quedar leyendo una revista. Yo me demoro 2-3 segundos no más, pero te paras donde tú estabas. Esa es la historia de esta imagen que es mi Mona Lisa. Y cuando ella salió, y yo le fui a dar una revista para que leyera de un puesto de revistas ahí, me dijo, a mí no me gusta leer. Y sacó un espejo y se peinó para mí, pero queda ahí congelada en las calles de Medellín, como tantas personas que mientras voy caminando por el territorio, en la Alta Guajira o en la Sierra, en los territorios de los Embera, Dóvida, abuela. Aquí en Bogotá, mientras los indígenas del Cauca marchan y en la plaza de Soacha escuchan a Aida Quilcue. Son fotografías que se hacen para hablar de ese país en donde niños y niñas, en un país con cerca de 100 pueblos distintos, el Baupés tiene 14 lenguas, Colombia tiene cerca de 65 y algunas en vías de extinción, pero al final, si se puede apagar la luz de acá y nos concentramos, que estas son las imágenes del cierre, y yo quiero que ustedes entiendan que estas imágenes se hacen en lugares donde se ofendió la vida. Ahí, en Portete, de donde la gente huyó, de donde quedó una cancha abandonada o una escuela, donde alguna vez una maestra enseñó español y guayunaiki para que niños y niñas de la Alta Guajira aprendieran a leer y a escribir. Allá, en medio del silencio, en medio de la soledad, o en Bojayá. En muchos lugares de este país, donde yo vuelvo con el paso de los años y encuentro que la gente retorna y pinta sus casas y las habita con amor, yo quiero regresar para decir que el sueño que tienen los campesinos, pastores y pescadores de Colombia es volver a dormir en paz bajo un cielo estrellado. Son fotografías que yo hago en Menguante, porque en Menguante, que es cuando muchas mujeres se cortan el cabello, muchos campesinos siembran y hacen corte, porque es momento de cambio y de esperar una buena cosecha. Cada que yo salgo a caminar este país y lo que me queda a mí de vida, yo quisiera decirles a ustedes que yo lo único que quisiera es ver eso, un país en el que los árboles se abrazan como símbolo de reconciliación. En Trujillo, Valle del Cauca, donde el padre Javier acompañó a las víctimas de ese municipio para encontrar la verdad que fue reconocida en el año 94 por el presidente Samper. La gente de Trujillo durante muchos años ha estado esperando vivir en paz. Tienen un monumento a las víctimas y en la punta de la montaña donde está el monumento a esos más de 300 asesinados, que incluyó a un sacerdote que se llamaba Tiberio Fernández Mafla, la gente sembró un par de guamos, y ese par de guamos, el fruto del guamo, nacieron para abrazarse, que es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes en este momento, aquí en la Universidad Javeriana, en un espacio que con seguridad a mí nunca se me va a olvidar, no solo por el aplauso, sino por la diversidad de personas que yo estoy viendo en el auditorio. Colombia necesita reconciliarse y necesitamos apoyar una comisión de la verdad. Necesitamos apoyar una justicia especial para la paz, pero necesitamos entre todos darnos la mano para reconstruir este país donde no debe habitar más el odio, porque yo se los puedo de verdad decir después de tantos años de caminar. Yo creo que Colombia, de verdad, es un paraíso. Muchas gracias.